Todos cuando pasan con el carrito tienen algo de eso. Yo tengo el saboroso cholao, dándole y dándole al pedal, porque el burro lo tengo empeñado. Y el ara, y es que cepillao, nena. Mira, yo vendo el saboroso cepillao, pero que mira que nada. De rojo con leche como de piña con tamarindo, traigo también limón. Vengan que el cepillao ya llegó, pero ay mamá, ay, tú lo sabes, pasa por aquí que aquí yo te venderé o te regalaré el sabor que está cepillao, muchacha, que yo te invito a probar. Señorita, que a mí me gusta de coco y sé que a usted es bonita. Que de piña para la niña, porque de piña para la niña. Y yo que me lo como desde niño, sé que lo hay de mil sabores. Hay de mil sabores, lo conozco yo, muchacha, por eso. Dándole que dándole el pedal, porque al burro lo empeñé. Ay, mentira, como yo tengo que ando de piña para de limón para Ramón. Cepillao, cepillao, pa' los enamorados como yo. Un cholao con muchísima leche condensada no tiene rival. Cosa buena de mi vida y no me niegues tú. Cholao, el cholao pa'l enamorado, que el cholao pa'l está sudao. Usted lo sabe que yo le doy su sabor favorito, se lo preparo rapidito. Muchacha, pero ven, y uno no vendedor que se pasa la vida querida vendiendo sabor. Ay, pero por eso tú lo sabes, mi china. Ay, de ya ve que lo que está arrancando. Así que yo quiero ver una palma negra. Y luce, por favor. Gracias.